vinieron mis amigos, no vinieron esta tarde. Mis amigos los sinceros, mis amigos los leales, los que yo creí que estaban de mi lado y de mi parte. No, no vinieron mis amigos, no, no vinieron esta tarde. Preparé la mesa nueva con mantel de días grandes, puse flores en el techo, puse flores en el aire y cristales finos y ricos manjares que quedaron solos, solos como en cárcel. Me dejaron solo, como dejan solo al que nada tiene, al que nada vale. 38 venas rojas como sangre se quedaron mustias y sin apagarse. 38 años y no tengo a nadie. He salido como un loco a buscar quien me acompañe, a invitar a los mendigos que me encuentre por las calles, para que me hablen, para que me canten, para no estar solo esta noche interminable. Yo creí tener amigos, pero tengo a nadie.